sensacional, morenada sin igual. Unión Juventud, de viaje lo mejor. La sensacional, morenada sin igual. Unión Juventud, de viaje lo mejor. En la fiesta del Rosario bailaré, demostrando alegría y juventud. En la fiesta del Rosario bailaré, demostrando alegría y juventud. Poder.